Según nuestra tradición cultural, el mundo fue creado por varios dioses. Unos dioses muy baleadores, muy reventadores, también decimos, que no lo hicieron cabal. Dejaron cosas pendientes, o cosas que se hicieron mal. Una de ellas fue que no hicieron a los hombres y mujeres cabales, todos, es decir, de buen corazón. Sino que se le salió por ahí algún gobernador o algún presidente del país que salió con el alma mala y el corazón chueco. Cuando se dieron cuenta, cuando los dioses de esta injusticia, de que había hombres y mujeres que estaban viviendo a costa de los demás, quisieron ayudar algo a los hombres y mujeres de maíz, a los pueblos indios de este país. Y para ayudarlos, les quitaron una palabra, les quitaron el yo. En los pueblos indígenas, en los que las raíces mayas y en muchos pueblos de este país, la palabra yo no existe. En su lugar se usa el nosotros. En nuestras lenguas mayas es el tic. Esta terminación de tic, que menciona al colectivo o a la colectividad, se repite una y otra vez. Y no aparece por ningún lado el yo. Nosotros no tememos morir luchando, decimos nosotros. Nunca hablamos en singular. El tic, que se repite una y otra vez en nuestras lenguas, viene a ser como el tic-tac de ese reloj que nosotros queremos llegar, para ser parte de este país, sin ser una vergüenza para él, una afrenta o un motivo de burla o de limosna. El yo y el nosotros, su comandante Marco. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Dos, tres, va. América Latina. Somos. Y Caribe. Somos otro viernes al Radio La Retaguardia. ¿Quiénes somos? A mí no me importa el programa radial que... ¿Hasta dónde llega? No sé, hasta que alguien lo ponga y se ponga a escucharlo. Llega hasta la cerca de la gente. Estamos viendo radio televidentes desde Taiwán. Acá estamos viendo. Bueno. Acá estamos, acá otro viernes, estamos todos acá, Franco, Valentina, Julián, Lolo, yo, y ahí afuera están ¿yo? Pedro, Nati y yo, perdón, yo, tic. O nosotros. Bueno, justamente hablando del yo, empezamos. Interesante esa noción, ¿no? Del colectivo. Muy piola porque contrasta mucho con lo que sería el lenguaje que tenemos acá establecido. De que supuestamente en el lenguaje mismo se funda la subjetividad de la persona. Como que cualquier enunciado que nosotros hagamos, aunque no esté el yo como persona textual, si se quiere, siempre está establecido que yo hablo para alguien, entonces hay una relación yo-tú, aunque sea colectiva o que sea de un determinado... Pero son dos cosas separadas. No. Vos... Y la otra persona son claro, dos, eso me refiero, ¿no? Como que a través del lenguaje es la herramienta para fundar eso, ese yo separado de ese tú. Uh-huh. Y muy loco que en los mayas, claro, no existe esa palabra. Entonces ese yo sería como parte de un conjunto que no delimita si soy yo o si sos vos. Uh-huh. Somos un nosotros que habla en tic, plural. Un tic. Una cosmovisión, ¿no? De todos formamos parte de lo mismo. Claro. Seamos seres humanos, animales, tierra, silla, piedra, empanada de pollo. Y aparte lo que hablábamos hace un rato de que cómo traducís eso en realidad, esa frase, porque son expresiones que acá no existen en español. Bueno, esto también viene a raíz de que por primera vez el ejército zapatista, a partir de una asamblea realizada con el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, eligieron una candidata para el año que viene, que no es, ni siquiera la presentan como candidata para presidenta, sino como vocera de los pueblos originarios. Lo cual ya me parece interesante, vocera, primera mujer, elegida en asamblea con 58 pueblos originarios y el ejército zapatista y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Exactamente. Lo cual me parece que es un... Ya es una esperanza lo que vienen desarrollando hace, no sé, 23 años. Es una forma de construir las bases de la horizontalidad interesante, muy interesante. Claro, eso estaba pensando justamente, que no es un... Para mí la palabra vocero denota totalmente igualdad. Uh-huh. Alguien que vos le das el pie para decir lo que... en representación, pero que está en tu igual nivel, ¿no? Un sí. presidente, un... Además tiene el rol justamente de decir lo que las mayorías votaron. Uh-huh. Por eso, ya de esto, desde como decir nosotros hasta la palabra vocero, habla de la importancia que le dan al lenguaje. Cómo parten desde ahí a la hora de transformar. Ahora vamos a ver. El arte y la poesía también. También, porque por algo empezamos con el cuento del sub. Entonces, es una transformación cultural. Y acá siempre hablamos de eso, de que no solamente pasa por los cambios radicales, por las luchas como espontáneas, sino pasa por el cambio de pensamiento, de estructuras que son muy antiguas. Es que en realidad el lenguaje, todos pensamos a través del lenguaje, no hay pensamiento que no sea con las palabras. Entonces, como cuando como está establecido que el todos sea masculino, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de representación del sistema y de la cultura. Que el todo sea masculino en vez de femenino, que podría ser una tercera forma o la forma que se antoje, porque en realidad está establecido arbitrariamente. No me parece poca cosa que prestemos atención en eso. Porque precisamente pensamos a través de eso, y si pensamos así, y aunque, no sé, hagamos una marcha o lo que sea en contra de ese sistema, bueno, en este caso patriarcal, pero seguimos usando las mismas palabras para referirnos a eso, es como contradictorio, sí. En realidad. Claro, como el cambio empieza en eso, en la forma que uno mismo usa para comunicarse, para pensar. La manera en que uno habla es como una manera en que uno ve el mundo, o sea, cómo interpreta las cosas. Por eso como que el lenguaje es algo lo más importante en la vida de uno. Sí, estaba pensando, si uno habla como piensa, no sé si es tan así, pero casi. Entonces, sí, básicamente sí. Va, no sé, yo cuando pienso le pongo distintas voces a mis pensamientos. Bueno, Franco, ¿cuál es la vocera de los pueblos originarios? Es María de Jesús Patricio Martínez. Bien. Creo que ahí hay recortes de lo que dijo, de lo que habló. Sí. Podemos también presentarla porque más abajo ahí también subimos una nota a la página de A mí no me importa en Facebook. Hay un video con parte de la asamblea y bueno, recortes de lo que ella dijo. Personaje muy interesante. A ver, ¿tenés algo para leer ahí? Dale, lo que sea, pues todo lo que está citado tiene una ¿cómo decir? Una altura, un nivel de discurso impresionante. Ahí, por ejemplo, dice, esto lo dijo ante 250 medios de comunicación nacionales e internacionales allá en México. Dijo: queremos guardar y cuidar y recuperar eso que es nuestro y que ha sido heredado. Creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos, y si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados podamos conservarlo. Por eso hemos decidido dar este paso. Bien. Eso es un fragmento de, bueno, del curso que dijo. Bien. Qué interesante, además, me parece, como más allá de la discusión del lenguaje, que me parece clara y muy importante y necesaria en estos días, el tema de pensar en la cosmovisión del mundo, como decía Lolo, en el contexto mundial, ¿no? O sea, estamos en un contexto en el que kilómetros arriba tenían a los yanquis, a Donald Trump, y con todo lo que eso está, digamos, significando para México, ¿no? que haya personas organizándose paralelamente con toda una línea tan diferente que parece que, o sea, uno lo, viviendo en un sistema así capitalista y alienado, ¿no?, por ese mismo sistema, se siente como, lo siente como muy, muy lejano, muy que utópico. Parece que están re locos, pero sí, están re locos, pero en otra, en una dimensión que me parece mucho más positiva que nuestra locura ciudadana, ¿no? Bueno, de hecho ahí ellos hablan que uno de sus reclamos es que la Constitución por lo menos reconozca otra forma de gobierno. Algo tan simple como eso. Nosotros somos, queremos organizarnos de otra manera, tener otro tipo de educación, otro tipo de distribución de la riqueza, otra manera de considerar el trabajo, eso, otra manera de ver el mundo. ¿Por qué no nos pueden reconocer? ¿Por qué no nos pueden reconocer nuestras costumbres? Los pueblos originarios que ustedes supuestamente, como si, los pueblos originarios de México, el país que ustedes supuestamente representan. Entonces, ahora con esto, y lo dicen ahí, es, no es caer en la vulgaridad de lo que suele pasar, que se terminan eligiendo personas con la, ¿cómo decir?, con la ingenua idea que todos tenemos, creo, en algún momento al ir a votar, decir, oh, estoy participando, directamente estoy participando. Y no, no estás participando una mierda, no cambia nada tu voto. Entonces, lo que ellos a lo, y ellas a lo que van es esto, no vamos a seguir esa línea. Acordate que te están grabando, Lolo, ¿eh? Uy, no, no. Damos un ejemplo. Sí. A propósito, tía Martín, una frase de ella que dice: nosotros, como consejeros, no buscamos cargos políticos, no buscamos cargos públicos, no estamos buscando chamba. Estamos impulsando las propuestas que siempre hemos impulsado y que nunca nos habían prestado oídos. Entonces, esta es la oportunidad, el pretexto para que podamos entonces llegar a todas esas comunidades marginadas, para que podamos darle voz a todos los que en este momento no la tienen. Eso me hace acordar un poco a cuando se fundó, digamos, el movimiento zapatista, y que ya de que existió, que fue siempre perseguido, por, tanto por México mismo, por el Estado mexicano, como por la CIA y Estados Unidos, porque estaban literalmente, bueno, casi pegados a Yanquilandia y era peligroso. Además, en pleno neoliberalismo, o sea, como reacción, un momento crítico a nivel mundial, que surja esto con las reivindicaciones que tenían, me gusta siempre llevando la contra. Sí, y siempre a mí siempre me pasa lo mismo en la cabeza, me hace acordar y lo relaciono con nuestra vivencia en Cuba, que parecía eso de loco, parece que están viviendo en otro planeta. Y bueno, por ahí es la búsqueda de otro sistema, ¿no? Con sus deficiencias y con sus contradicciones, pero una forma de construir que aparentemente es diferente. Desde el lenguaje también uno lo reconoce. A mí me pasaba que en la calle, para pedirte fuego en Cuba, te decían compañero. Y viste, es no significa que nada más que una palabra, pero que igual para mí tiene muchísimo peso e importancia, y sobre todo rescatarla en estos momentos. Pero para nosotros es en este momento, para ellos es en toda una historia. O hermano, sí. Y seguramente, bueno, acá tenemos a Pedrito afuera que se va a ir a compartir a Chiapas en septiembre. Y bueno, ahí seguro que nos va a traer. En octubre va a haber otra asamblea, ¿no? Así que ojalá Pedro. Va a estar 3 meses allá, así que seguro nos va a poder contar un montón de estas cosas, pero que tienen que ver con eso, una forma de construir, una forma de vivir y de hablar y de estudiar y de compartir las pequeñas cosas que es muy diferente y una cosmovisión muy, muy interesante. Bueno, lo que estamos escuchando es Thievery Corporation. Son yankees, yo pensé que eran franceses. Son unos capos y unas capas. Mezclan de todo. Mezclan ritmos latinos con franceses, con bossa nova, con todo. ¿Cuáles son los ritmos franceses? No, los dije ritmos franceses. Sí. Tienen voces femeninas francesas. Mezclan todo eso junto. Bueno, y este disco, el tema este es del disco Radio Relatalion, que tiene la foto del subcomandante. No me puse a escuchar las letras, pero bueno, me imagino que tienen que ver. Muy bueno tu inglés, Lolo. Muy gracias, bueno. Muchas gracias. 6 años al pedo. Así se llaman. Bueno, vamos con un tema de síncope. ¿O no vamos con el tema de síncope? Y subámosle volumen a esto, escuchemos un poco más y ahora volvemos. I'm permanentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. ¡Uno, tres, sensaciones disparadas que vuelven a esta sociedad! ¡No se pelean y discuten! ¡Nadie entiende lo que pasa! Puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Dale, dale, decilo. Qué grande tocó. Recién Franquito estaba haciendo una cuenta en una calculadora en la computadora, yo no entendí por qué. Quiero que me explique. Contanos, Franco. No, no era una cuenta, no sabía lo que, era lo que cobro. No, bueno. 48. 48 pesos por mes. Bueno, en estos tiempos es lo que hay. No. ¿Así pagás la nafta de la moto? Claro. ¿Qué era eso que escuchábamos, Leo? Síncope, me parece. Síncope hardcore del barrio de Mataderos. Dame 5P. Dame 5P pa' comprar. Sabés mucho vos de Síncope, ¿por qué es sí, eso? Sí, Síncope es un grupo de hardcore del barrio Matadero del año 97, que hace este año cumple 20 años. La República de Matadero. La República de Matadero es un grupo que yo quiero mucho porque compartí muchas cosas con ellos, entre ellas cosas 5 años dentro de mi grupo. Y esta canción, que es una de mis preferidas, es del segundo disco, Carronia. Y bueno, lo que escuchaban era un poco de hardcore bien violento. Con una letra bien política y con Tosco presentándola y despidiéndola. Bueno, en síntesis, entre el discurso de Tosco y la letra, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos la letra nunca la escuché. No, bueno, nada, habla de. Tiene que ver con la pelea contra los gobiernos, ¿no? Contra. ¿Qué tipo de gobiernos? contra todos los gobiernos, aunque en muchos casos las letras eran sobre todo contra los gobiernos neoliberales, pero esta letra dice, por ejemplo, que gobierne quien gobierne, la pobreza seguirá, y dice, por ejemplo, que no levantamos la bandera del oligarca, y bueno, muchas cosas que tienen que ver con lo que charlamos en este programa todos los viernes. Pero bueno, en este caso habla de Tosco, y por qué será que hablábamos de Tosco. Bueno, esto es a raíz de los 48 años del Cordobazo, que se cumplieron el miércoles 29, ¿puede ser? Sí. Miércoles 29. Bueno, de hecho acá tengo un texto que subieron los trabajadores y trabajadoras de Ademis, del Haroldo Conti. Si quieren se los puedo compartir, ¿quieren escucharlo? Dale, a ver. Bueno, dice así, 48 años del Cordobazo. Esos que estén dispuestos a luchar, esos triunfarán. Agustín Tosco. Es 29 de mayo de 1969 en Córdoba. Comienza la huelga y se arman las columnas. La manifestación es multitudinaria y supera todas las expectativas. Los obreros y obreras, las y los estudiantes, las docentes, las madres, abuelas, vecinas, familias enteras, niños y jóvenes, todos en las calles peleando codo a codo. Armados de miguelitos, gomeras, molotovs y piedras. Armados de la bronca, pero también de la conciencia de que para ganar necesariamente hay que salir a pelear. Seguros de que ves... de que esta vez no serán ellos quienes retrocedan, porque hay organización, planificación y una dirigencia obrera que no negocia, que no se rinde. Arden las fogatas, las vecinas y vecinos arrimen muebles viejos, cajas, maderas. Todo sirve para sostener las llamas. Las barricadas han logrado detener el avance policial que tras una jornada de enfrentamientos ha tenido que huir ante la irrefrenable determinación de un pueblo que peleó como nunca antes. El pueblo protagonizó el Cordobazo, una enorme rebelión popular que enfrentó y comenzó a derrotar la dictadura de Onganía. Las Fuerzas Armadas, determinadas a realizar una reforma estructural de la sociedad a fuerza de represión y censura, de palos y detenciones, no pudieron con ese pueblo. Los levantamientos se multiplicaron en todo el país y comenzarían a brotar organizaciones revolucionarias que se plantearon disputar de verdad el poder ante una clase dominante que, con el abierto apoyo del imperialismo norteamericano, pretendía profundizar la pobreza, el saqueo y la explotación. Hoy, o sea, el miércoles, a 48 años del Cordobazo, apremia a recuperar esas experiencias de lucha, reaprender y retomar el camino de rebeldía y con determinación ir reorganizándonos, acumulando fuerza, juntando nuestras voluntades y de una vez salir a pelear. Colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación Haroldo Conti en Ademis. Muy bien, bueno, después vas a contar un poquito de la situación del Haroldo Conti, que también es para tratarla. Uh-huh. Bueno, varias cosas para decir entonces. Lo de Tosco, lo de Haroldo Conti. Uh-huh. Yo quería cerrar lo de la canción con que vamos a sortear 2 o 3 CDs. Vamos a estar generosos. Hay un par ahí. Unos CDs de Síncope, del tercer disco Somos Culpables. Bueno, yo quería cerrar diciendo eso. En la semana lo vamos a subir al Facebook y van a poder poner me gusta o compartir. Sí. Quería destacar dos cosas. Primero, bueno, mi viejo que es actor está haciendo en este momento de Tosco. Eso quería decir. Y más que nada lo que siempre me resalta es la capacidad de Agustín Tosco de ser obrero cuando se tenía que ser obrero y ser sindicalista cuando se tenía que ser sindical. Laburar las 8 horas como el resto de los trabajadores y trabajadoras y después en las marchas estar ahí en primera fila siempre. Siempre eso, partiendo de las bases, de la asamblea. Me contaba que una vez le quisieron regalar un traje, creo, con la plata del sindicato y se reofendió, como diciendo, no, esas cosas no se hacen. No entendieron nada de por lo que estamos luchando. Y hablando de lucha y relacionado con el Cordobazo, es todo un hito. Todo el pueblo, estudiantes y trabajadores, creo que es de los pocos ejemplos que hay de organización entre estos dos sectores, junto con el pueblo, uh-huh, saliendo a hacerle frente a la policía y un gobierno que ya no daba para más, pero que, bueno, en Córdoba encima, sí. Donde el macrismo hace 2 años ganó, sí, por mayor amplitud. Es, y bueno, gobiernos con características muy parecidas a esto, ¿no? Desde el modelo económico hasta la represión policial y, bueno, en ese caso militar. Uh-huh. Así que interesante lo de la obra de Tosco, que cuando esté para... porque ahora no está en este momento, trabajándola. Sí, pero... están haciendo giras por los sindicatos, justamente donde vale la pena que se vea, porque lamentablemente creo que la mayoría de los sindicalistas no saben quién es Tosco. Y es algo que me cuenta mi hijo, que le ha pasado. Sí. Que no saben, o si lo tienen, lo tienen de nombre, pero no saben qué reivindicaba, lo cual es muy grave. Sí, bueno, y a tu viejo fue acompañado por el hijo de Tosco a varios lugares. De hecho, hicieron la obra en Trelew el año pasado, que dicen que fue muy fuerte, muy fuerte. Así que bueno, cuando esté la obra, cuando haya alguna función, la podemos llamar a tu viejo y charlar con él también, que nos cuente un poco, porque él, Daniel, muchas veces, como cuando vamos a la casa, hablamos de Tosco, y el loco nos dijo, yo me tuve que poner en el papel, ¿no? Eso que tiene que ver con el teatro, que también lo tendremos que tocar, porque vamos a hablar de la obra, ¿no? De que la obra que está haciendo ahora. Del papel del teatro, del papel del actor, y el rol político, ¿no? Y militante, sí, como actor. Era un bardo porque tenía que humanizar a un tipo que éticamente no era perfecto, ese era el problema, pero no sé, en el palo, ¿viste? Comparado con el resto de la humanidad, un tipo que tenía esos valores que inquebrantables, ¿cómo decir? De la teoría a la práctica no había un abismo, como suele pasar. Entonces le costó mucho por eso, porque primero el material que hay sobre el chabón es, ¿cómo decir? En ningún momento hay una fisura de sus discursos hasta eso, hasta sus prácticas. Entonces era complicado en ese sentido. Pero bueno, ahí está, ahí donde uno con el teatro logra esas cosas, supongo. Y vos, Franquito, vos sabés algo, ¿no? De Tosco. Te la tiré ahí, te pasé la pelota. El momento. Estaba escuchando tan dulcemente. No, sí, Tosco, sí, que la verdad es que como decís, era hijo de, o sea, gente sencilla, de inmigrantes italianos. Y de chico empezó, digamos, a estudiar ya por su cuenta. Y lo que remarcaba un poco su adolescencia o su crianza era que, era bien como decías, por un lado, estudiaba, era un estudiante muy aplicado, pero también tenía mucha participación activa en lo que era el centro de estudiantes, o digamos, ahora es así, digamos, de lucha de estudiantes. Tan así que, bueno, como decías, cuando terminó el colegio y fue a trabajar, era así también. Por un lado el trabajo y por otro lado también el tema del sindicalista. ¿Y esto dónde lo aprendiste, Franquito? Internet. Estuve leyendo. Cuéntanos tu secreto, Franquito. Internet. Interesante, Agustín Tosco. Bueno, Leito, ¿nos puedes presentar el próximo tema? No. Dale, te pongo en apuros. Está bien, si me presionan. Vamos a escuchar un tema de los Beatles. No estoy seguro por qué. Pero alguien está seguro por qué. Y que, bueno, que esa persona me lo explique. Porque es el aniversario 50 del CD, que no me acuerdo el nombre, pero Sgt. Pepper's. Acá nuestro amigo el inglés Lolo lo va a poder saber pronunciar Sgt. mejor Pepper's. Que todos. Bueno, lo vamos a escuchar. Sí, primer disco de rock, ganar un Grammy, mejor disco del año y otros tres, entre ellos por su ingeniería en sonido, Josh Emerick, innovación tecnológica, grabar 8 pistas. Muy bien, Ale. Y aparte un inglés hermoso. Your English is very beautiful. Thank you. Lucy in the sky with diamonds. Should trip past the flowers that grow so incredibly high. Yeah.

que discrimina al gordo, que rechaza al policía. Por ejemplo, no sé, a ver. No les hizo ruido. ¿Vos sos una rata? O sea, rata hizo como un gato igual, no sé. No soy una rata ni un rati. Ahí va, ahí va. No sé, tiene un par de cosas que... No, claramente el mensaje es muy de hay que estar todo bien con todos, pero... Pero no sé si con todos. No, ese es el, eso es lo que queremos llegar, claramente. Bueno, no hay que estar bien con todos, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque qué tipo de personas hay en este mundo. Y hay gente de mierda. Gente mala. Sí, vos decís. Gente que no. Malas. Hay gente que no también. Pero igual va... Sí, coincido en lo que dicen, ¿no? Pero capaz se basa un poco más en esa de, bueno, si no me pasa a mí, no me molesta. Hasta que, bueno, a mí o a mi grupo me puede llegar a tocar algo, alguna problemática. Como estar en contra de los violadores, oh. Hasta que un amigo... Claro, ser amiguista. Ser amiguista, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si pasan esas cosas igual, ¿eh? No, a mí yo no vi. ¿No viste? No, no. Sí, a mí tampoco me pasó. Y yo que estoy mucho últimamente en eso y todavía no vi nada, ¿no? Ah, bueno. Me parece que es interesante esto que dijo Valen, como una temática para trabajarla. ¿Cuántas veces pasa que, como yo no lo escuché, como a mí no me pasó, como yo no conozco a nadie que a mí no me importa. A mí no me importa. No, no existe, tipo, esa es la conclusión. Bueno, no, si no me pasó no existe. Pero sí existe, sí desaparecen pibes en los barrios todos los días y eso existe. Mueren pibas por abortos inseguros y eso existe y pasa, pero bueno, a veces como nadie lo dice, no sucede, ¿no? Entonces, cuando, digamos, hacernos cargo de la lucha es muy fácil a veces, pero cuando nos toca de cerca es mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos que dejar cosas, recortar privilegios que tenemos, sobre todo los chabones, ¿no? Uh-huh. Recortar privilegios y hacernos cargo de que los problemas son para... O sea, hay que trabajarlo para buscar un mundo mejor, pero que no significa como, bueno, va a ser fácil hacerlo y divertido. A mí me parece que tiene que ver también con... No quiero hacer propaganda, ¿no? Pero con la obra que está haciendo mi viejo ahora, muñecos, imágenes e imágenes, o muñeco, imágenes y muñeco, no sé, algo así. Todo el tiempo pone el eje en cómo los oprimidos oprimen también. Uh-huh. Cómo es una cadena, un círculo vicioso, una maquinaria que... Una reproducción. Sí, una reproducción en la cual todos hacen lo que le hacen. Entonces creo que apunta a eso, cómo esto... El que discrimina al gordo, que se ríe el travestido y así, en cadena. Creo que va más por ese lado, sí. Digamos. Como todos terminan reproduciendo un odio, una bronca, un rechazo al otro, a la otra. Claro, una pelea entre los oprimidos, que es básicamente lo que quiere, lo que se quiere. Que es lo que estemos distraídos cagándonos a piñas entre nosotros. Sí. Bueno, pero que el que desprecia al policía está bien, ¿no? Sí, ese sí, dale. Para mí podíamos haber cortado ahí. Sí. A esa rata no la vamos a juzgar tanto como a las otras. Ahí está. Podíamos cambiar todo y que sea tal persona que desprecia al policía, tal persona que desprecia al policía y lo dejamos ahí. Lo leíamos así. Bueno, pero ya lo leímos. Y está bueno discutir las cosas que leemos también, porque si no queda como... Si no las legitimamos y como... Miren qué bueno que... Acá todo lo que se dice es la verdad, absoluta. Totalmente. Claro, la próxima podemos leer Mi lucha de Hitler y decimos, pero no estamos de acuerdo con lo que acabamos de leer. Claro. Y con toda la verdad, nada de mentira. Como el fiscal Bisman. Bisman. Sí, la mesa sobre la carta siempre. Las cartas sobre la mesa. Vamos a relacionar esto con... Las chichis. Las chicas superpoderosas. Que subimos el programa el otro día a la página de Facebook para que... A mí no me importa. Sí, para que lo vayan ojeando las personas que escuchen el programa. Yo creo que el audio de ese video está un poquito saturado, pero... Sí, es verdad que está saturado. Vos porque lo viste 15 veces, Julián, por eso entendías lo que decías. Pero las canciones están buenísimas. Sí, muy buena ópera rock, totalmente. Sí, no me diga que no se quedaron cantando la de Hoy es un buen día. Sí. La rompe. Moviendo los cuatro dedos. No puede ser tan de mierda el mensaje de todo lo... La conclusión de todo. Bueno, pero vamos a contar de qué trata el capítulo. Vamos primero. A poco. Julián, introducido. Resulta que llega Fidel. Sí, aparece una especie de Fidel ahí. A ver, ¿cómo sería? Bueno, empieza con... ¿Cómo empieza, muchachos? Con Saltadilla. Empieza con Saltadilla, una ciudad peligrosísima, insegura, ¿no? Con los malhechores, claro. Pero más violentos que nunca, porque se la agarran con los ancianos, es con como los niños, como exageradamente. La joda es como que todos se deciden al mismo día a empezar a joder, como sí, que todos sí. Se juntan para, bueno, como hoy que, rompemos todo. Como que ese día se va a la mierda todo, tipo 19 y 20 de diciembre, sí. Pero de inseguridad, no, claro. De lucha. Y le pegan a los niños, le pegan a los abuelos. Papi, papi, escondeme en algún lugar. Cantaba el nene. El bebé. Y es terrible. Y les pegan a las chicas superpoderosas. Les pegan muy violentamente, que es algo que no suele suceder en los capítulos normales. Y tipo, ellas lloran zampado. Y les cortan los pelos y cosas horribles. Entonces, después se larga a llover. Y una de las gotas es. De una de las gotas se siembra y se cosecha. Un duende. Un duende rojo. Con chiva. Con chiva. Muy parecido a un actor. Muy parecido a Jack Black, ciertamente, que dicen que él iba a ser el personaje, pero que al final no lo hizo, no sabemos por qué. Pero que tiene ciertas particularidades como las de un, según el mundo, digamos, capitalista y yankee, como la de un dictador comunista, ¿no? Es una especie de Fidel Castro, de Ho Chi Minh, o de... No sé. Sí, todo eso junto, pero con un look. Con otro tipo de look. Sí. Y pasan cosas muy extrañas. Y bueno, la línea para mí es muy clara sobre como una crítica al comunismo como forma de gobierno, como sí. Modelo. Primero tiene esto del color rojo. Uh-huh. Empieza a haber presencia del color rojo. Este ñomo nace de una rosa. Y la rosa siempre está presente en todo el uh-huh. capítulo. Es como el. Y además, ¿qué simboliza la rosa, Franco Busque? El socialismo estadounidense. Muy bien. Entonces tiene mensajes muy, muy claros, muy contundentes. El gnomo este le pide a las chicas superpoderosas que les den sus poderes para mantener el orden, sería. Sí, pero en un primer momento le piden su vida. O sea, como los poderes y todo. Denme todo, todo, y yo vengo a restablecer el orden. Pero ¿qué pasa con esto? Obviamente... Te muestran un poco qué sucede cuando triunfa el mundo comunista. Pero es como, te da la idea de que va a salir todo bien, porque sí, le dan los poderes, mata, bueno, no mata, los derrota... Saca el mal del... Al mal, claro. Saltadilla. Y establece un nuevo sistema, uh-huh. donde están todos y todas vestidos de rojo con sombreros en forma de conos rojos. Sí, idolatrando. Como una cuestión muy de lo que es el adoctrinamiento, que digamos, claramente lo podemos discutir y hay una realidad muchas veces en los sistemas que fueron o que intentan ser aún socialistas, como un adoctrinamiento muy fuerte y un como endiosamiento de un personalismo, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, esto es una crítica bien desde la mirada estadounidense. Donde te muestran que todas las personas aparentan ser felices y muy hippies, tiene como, es más, aparece un judío, es todo como muy así, sí, como una estigmatización también de lo que es el comunismo. Y bueno, te muestran cómo empieza a funcionar ese mundo en el que aparentemente no hay inseguridad, no pasan cosas feas, pero hay alguien que se rescata de esto y que se preocupa mucho. ¿Quién es? El profesor. El padre, en realidad. Sí. Es como... ¿No es el padre? Sí, es el padre. Es el padre de las chicas superpoderosas. Pero es el profesor. Que te lo muestran como una carnicería. Sí, sí. Es que en la canción en inglés te hace como una relación de que te dice que algo de carne de libertad y como la gente es como eso, como una carnicería y la gente... Piensan que tienen libertad, pero en realidad no, o algo así, muy... ¡Tienen libertad! Ellos creen que están en libertad. Y aparte es representativo, o sea, cuando va cortando la carne te muestra, tipo, la familia, la casa, como varios ejes que son fundamentales. Sí, sí, es la línea bien, bien dura del capitalismo, y bueno, para si a alguno le queda alguna duda y dice, no, ustedes están politizando todo, ahí el profesor levanta la bandera de Estados Unidos y la empieza a flamear, y las empieza a convencer a la chica superpoderosa de que hay que pelear contra un mal. Contra el mal, contra este mal que muerte los rojos. Supone que intenta traer la seguridad y la paz al mundo, pero que es todo mentira, porque es un... Porque aguante la libertad del mercado. Claro. Entonces... ¿Qué sucede? Las chicas superpoderosas empiezan a pelear contra él y se meten, digamos, bien adentro del foco del comunismo y lo intentan lastimar y lo vencen, ¿no es cierto? Pero el criterio con el cual lo vencen es como que fuera un extremo que no puede existir, porque en todo, no dicen sistema, pero en todo mundo tiene que haber una parte buena y una parte mala. Claro, y meten esto del yin y el yang, como que para que haya bien tiene que haber mal, para que haya tal cosa, para que haya tenedor tiene que haber cuchara, dicen en una parte. Eso es fundamental con el comunismo y el capitalismo. El y ahí tenedor y la cuchara. Le pone como esa mirada más espiritual, que es medio de... Sí, la pifia. Es como tergiversar en realidad una filosofía, o sea, algo totalmente distinto, porque pone en eje, pone en ¿cómo decir? En esto de que para que haya gente buena y tiene que haber gente mala. Uh-huh. Igual al final son todos, están todos los malos y los buenos cantando felices, tipo, sí, sí, porque vencieron al verdadero enemigo. Cuando logran destruir al maldito comunismo, ahí, digamos, el pueblo se vuelve a... Encima sucede como un gran adoctrinamiento. Primero todos eran muy capitalistas, después como que pasan de vuelta, pasan a ser muy comunistas, y todo con una fuerte adoctrinamiento, como nadie piensa libremente, son todos personas que como que responden a lo que manda. Y ahora vuelven al adoctrinamiento bien capitalista. Aparece Jesús. Y terminan festejando todos que el bien volvió a Saltadilla. Sí, hay un momento ahí que cuando los salvan de nuevo las chicas rubrosas, ellos como que los eligen a ellas por un momento, también como en la misma postura, y ellas le dan como un discurso de que no, de que tienen que ser libres por no sí mismos. No entendieron nada, les dicen. Claro, también hay una representación del pueblo como un idiota. En sí, realidad. Totalmente. Como el primero que venga y se para como que fuera a hacer algo, bueno, vamos a seguirlo. Y aparte, bueno, en el final cuando vencen al señor comunismo, al duende del comunismo, que era lo que decía de que ese sistema era un extremo que ya no servía en este tipo de sociedades. Dice, el mundo evoluciona, se revoluciona y se erosiona. Y después termina diciendo, por eso concluyo que no puedo existir en mi mundo de utopías. Y se desvanece. Y se muere el comunismo. Y todos lloramos. Lo sentimos. Un minuto de silencio, por favor. Murió el duende del comunismo. Bueno, es interesante, muy interesante el capítulo. Una fuerte línea política. Invitamos a las personas a que lo vean y a que nos digan si mentimos en algo de lo que dijimos o si nuestro pensamiento es muy dispara. Muy de izquierda, muy de izquierda. Muy demasiado. Bueno, y que nos vengan y nos digan, no, yo no estoy de acuerdo, y lo discutimos. Yo me planto a full a atacar ese capítulo. Con la mano. Bueno, ahora pasamos con una propaganda de Philips. Compañero Franco. Philips. Sense and Sensibility. Explotación terciaria precarizada. Mira ahí, aguanta. Para cortar con esto, con tanta dulzura, vamos con un tema de Cecilia Todd, venezolana, que toca el 4 y la rompe toda. Pajarillo verde. Hay que dejar de confundir el 4 con el ukulele. Inolvidables 8000. Y al revés, viceversa. Cecilia Todd, Pajarillo verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que pajarillo verde, cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos te me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos te me quitan, pajarillo verde, me lo vuelven a pegar.

está bueno lo que dijo, pero ¿a quién le interesó? ¿Quién le hizo caso? Tiene mucha, muy, muy buena oratoria, muy buen discurso progresista, pero... Pero sigue siendo el Pablo. Que suelten los archivos. Lo que tiene eso de negativo es que muchas veces pasa, digamos, por la interpretación de una persona y le da mucho poder a uno. Es onda, yo soy la voz de Dios en la tierra y lo que yo digo se tiene que hacer. Entonces, nada, es un chantaje eso. Son todo narco, como dice el cabrón. Claro, o sea, capaz que hay algo rescatable. Por ejemplo, para tirar un ejemplo, acá en más o menos 1500, 1400, en lo que sería hoy en día Paraguay, el sur de Paraguay, de, más para el lado del río Paraná, había una, digamos, una iglesia, no sé cómo le decían, comunidad, donde había un obispo, un sacerdote. Y con los indios, bueno, construyeron lo que fue la primer imprenta y empezaron a repartir diarios con los indios, con los guaraníes. Y era como todo un clima de convivencia, amor y paz. O sea, eso, en ese punto está bueno, o sea, mientras se encuentre, digamos, el equilibrio. Pero, nada. Qué flash, ¿no? Que la voz de Dios en la tierra ahora mismo sea de San Lorenzo. Tal cual. Qué horror. Me pone nervioso. Eso, ¿de qué equipo lo vas a Dios? ¿Y por qué pensás que salió campeones? De otra manera no podía ser. ¿Puedes decir que una mano de Dios o una mano económica? Una mano papal. De Tinelli. Papal. O una mano de Tinelli. Que más o menos tiene una... Claro, las dos grandes potencias del mundo, Tinelli y el Papa. Olvídate, ¿te imaginas eso? Tinelli presidente y pero Tinelli ya controla el país. No, todavía no del todo. Bueno, no. Pero es una gran es un gran influencer del país, Tinelli. Sí. Igual estaría bueno, ¿eh? Todos los de San Lorenzo lo votarían, seguro. Tinelli presidente, Papa Francisco. Para mí no se tiene que volver a llamar Jorge Bergoglio porque perdería mucho poder. Nacionalizó haitiano si llegan a Tinelli acá. Sí, sí. Bueno, todo esto es a raíz de que... No y sé. Me imagino todas diputadas en... Les cortan la bombacha ahí en vivo, esas cosas, ¿no? Como... Ahí en el Congreso. En el Congreso, sí, y sí. Todos aplaudirían, la tele lo cubriría como muy positivamente y todos estaríamos felices. Y bueno, pondrían caños, esa sería la primera medida en sí. El Congreso. Y las paradas de colectivo también. Bueno, claro, con luces y todas esas cosas. Bueno, no nos imaginemos el país de Tinelli. Pensemos, vamos a charlar de lo que conocimos el otro día, de sí. Una experiencia interesante que tuvimos el otro día con Lorenz. Con Lorenz. Bueno, fuimos a partir de... De una clase que propuso una docente de Lirurtia en el IMPA, en la fábrica IMPA, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina, una fábrica recuperada, que tuvo como invitados a Atilio Borón y a Frei Beto, discípulo de... Paulo Freire. Exactement. Que, ¿cómo decir? Un militante de los 70. Sí. Cristiano. De la teología por la liberación. Sí, de la teología. Claro. Que es... Como nos puede generar muchísimas contradicciones. Yo igual los reivindico, me parecen que son personajes muy interesantes, que tomaron las armas y se fueron a la selva. Uh-huh. Y creían en Dios, y creen en Dios. Y por ahí está bastante alejado de nuestra concepción del cristianismo, ¿no? Y de nuestra crítica a la iglesia y esta discusión sobre el Papa, que bueno, igual también Frei Beto la tocó. Pero bueno, tienen una línea... Una línea para mí, compañera. Sí, porque de lo que él hablaba es que justamente una contradicción, si se quiere, o uno de los errores de los militantes de los 70, que igual tenían, por ejemplo, por lo menos acá en Argentina estaban bastante ligados al cristianismo. También había una fracción, no sí. Necesariamente los militantes, pero sí había una fracción. Hoy es, y el padre Mujica en las villas. Claro, hoy es bastante impensable, creo que ese panorama. Pero en ese momento... Pero hay curas tercermundistas. En ese momento era algo mucho más común. Pero igual, él lo que señalaba es que, sin embargo, los partidos de izquierda, las organizaciones, no terminaron de darse cuenta que la importancia que era de tener en cuenta las costumbres del pueblo. De que hablar por el pueblo no implica luchar con el pueblo. Y que en esto, justamente... hubo un error que fue dejar de lado el cristianismo. ¿Cómo decir? Creo que es la religión por excelencia de Brasil y de casi toda Latinoamérica. Sí. Y lo mismo le pasó al charlar con Fidel. Con Fidel Castro. Eso es una reflexión interesante que antes del programa discutimos si contarla. Me parece que está buena para contarla. Y ver si la podemos contar de una manera un poco más. De una manera un poco más. ¿Cómo sería? Divertida. Sí. Hacernos lo que sabemos. Que bueno, Frei Beto en el año 1985 se entrevista con Fidel Castro Se entrevista 30 veces con Fidel. Contó mucho las anécdotas sobre... Primero sobre su posicionamiento ante Cuba, ¿no? Como reivindica a Cuba fuertemente. Pero desde un lugar, desde su lugar, desde su militancia cristiana, tenía muchas críticas para hacerle a Fidel. Y vamos a ver qué eran, de qué iban un poco esas críticas. ¿Quién sos vos? Yo soy Fray Beto. ¿Vos sos Fray Beto? Bueno, hablá en brasileño, no en cordobés. Yo soy Fidel, dale. Fidel, yo tengo que decirle, tengo que plantearle un conflicto que atraviesa no solamente Cuba, sino todo el pueblo latinoamericano. A ver, compañero, cuénteme qué es eso que me quiere contar. Yo entiendo que el cristianismo es la religión por esencia del pueblo cubano. Pero el pueblo cubano es ateo, por eso el partido es ateo. Pero ahí usted está cometiendo un grave error. ¿Por qué dice, chico? Porque, la repito. No puedo. La repito. No puedo. Estuvimos en Cuba y somos todos cubanos. Sí, sí. Es que he estado tanto tiempo aquí que el portugués se me ha ido la mierda. Habla en portugués, nene. Banano ten caros. Ok. Usted tiene que darse cuenta que para llevar una revolución tiene que tener a su favor el pueblo y por lo tanto sus costumbres. Estamos de acuerdo, mi chico. Entonces, si usted plantea que el Estado tiene que ser ateo, usted está dejando... No, yo no digo que el Estado, yo digo que el Partido Comunista Cubano va a ser de procedencia atea porque el pueblo cubano es ateo. Bueno. Usted no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al recorrer su calle, la calle de su país, me he dado cuenta que, lo repito, por excelencia, la religión de su pueblo, el cristianismo. Bueno, entonces después de muchas horas de discusión, porque las charlas y las discusiones que las personas podían tener con Fidel, los periodistas o militantes de otros países, podían durar hasta las 8 o 9 de la mañana del otro día. Así fue efectivamente esta vez, hasta que Fidel le dice, bueno muchacho, estamos de acuerdo entonces, y cambian la ley. Y lo que le dice Fray Beto no es, deja de ser ateo o que el pueblo deje de ser... Se vuelva cristiano. Claro, lo que le plantea él es... ¿Qué es lo que le plantea a él? Que sea laico. Que sea laico y que admita, como decir, todas las religiones que existen, que no solamente son religiones, sino también hay santería, que no es lo mismo. Para que, como decir, no privar, sino justamente que haya más libertades que no... Si usted permite, dice Fidel, si usted permite que el pueblo pueda elegir cuál es su religión, entonces habrá más libertad en el partido. En el partido. Qué difícil el portugués. Entonces, bueno. Ah, ¿viste? Sí, sí, está bien. Soy Fidel. Entonces, bueno, efectivamente se cambió la ley y el Partido Comunista Cubano pasó a ser laico, digamos, con la posibilidad de que las personas elijan su religión, su religiosidad. Al respecto de esto, Fidel le dice, bueno, tenemos una problemática, mi chico, no tenemos Biblia. Entonces Fray Beto le dice, bueno, yo lo voy a traer de mi país, pero en mi país hablamos en portugués y todas las Biblias son portuguesas. Entonces voy a ver si consigo en España. Y efectivamente compra Biblias en España y las manda para Cuba, y manda muchas, y las manda para los comités del partido, y se reparten un montón de Biblias. Y dice que en una próxima entrevista Fray Beto con Fidel le dice, Fidel, ¿ha leído la Biblia? ¿Y qué le responde Fidel? Pero no me ha llegado ninguna, chico. No, chico, no me ha quedado ninguna porque todo el pueblo quería... Entonces, evidentemente habían repartido las Biblias y se habían quedado sin una. Entonces Fray Beto le manda una Biblia a Fidel que dice en su primer hoja, firmado por Fray Beto, le dice, compañero Fidel, lea esto, que Dios cree mucho en usted. Y ese es el final de la anécdota. Y después no lo dejaron entrar más a Fray Beto en Cuba. Y ahí lo mataron. Lo mataron. No, mentira. El otro día lo pudimos escuchar. Lo vimos y estaba vivo. Así que... Está vivo. Aparentemente está vivo. No, así que bueno. Estuvo bien, estuvo interesante. Y esto da pie a que el próximo programa de A mí no me importa, nuestro tema principal va a ser God. Dios Todopoderoso. Nos vamos a divertir hablando de Dios. El camino de la espiritualidad. Espero que tengamos al invitado Javier Olazábal, un compañero de Lirurtia, que le interesa mucho hablar de Dios de una manera extraña. Y vamos a hablar del Dios perro de God Dog, ¿no, Leo? Bueno, no sé qué cree que te diga de eso, pero está bien. Lo podemos hacerle un flyer. Eso. Podemos hacer un flyer de eso, sí, por favor. Tome de Maradona. Bueno, ¿cómo seguimos? Vámonos de acá. ¿Podemos escuchar el tema de Nahual? Ahí va, vamos a escuchar un tema de Nahual. Nahual es otra banda de Matadero y hoy estamos reivindicando muy fuertemente a este barrio. De hecho, va a venir una banda que podemos decir que es de Mataderos. Yo igual sí soy de Mataderos, bueno. Pero igual si cruzo, o sea, estoy en Parque Avellaneda. Si No cruces. Un barrio, una banda de Mataderos, porque Leo no va a cruzar y se va a quedar del lado, de nuestro lado. Además es el bajista. Sí. Bueno, Nahual es una banda que ya tiene más de 15 años. No, tiene 15 años casi. Y es una banda del barrio que está muy buena y que tiene mucho contenido y que acaba de sacar su quinto disco. Su quinto disco de estudio. No llores, Juli. No llores. Que se llama Ciudad de Fuego. Y vamos a escuchar una canción que se llama Por las Tierras. Yeah. volvimos, pero en realidad nunca nos fuimos, así que... ¿Qué está pasando? Vino gente ahí. Bueno, ¿les parece que convoquemos para la marcha mañana? Sí. No, estoy en desacuerdo. Bueno, andate del estudio, por favor. Dale. Así es el patriarcado. Bueno, mañana a las 4... No. Corte. Muy feminista, muy de izquierda. Esto ya pasó de moda. ¿Que no tienen las remeras todavía? Yo voy a convocar para el domingo para los nadie menos. O la marcha de la vida, que es el lunes. Como que la hacen en cadena. O nada menos, no sé. Bueno, dale, hablando en serio. Mañana en la plaza de los dos congresos, a las 4, arranca la marcha por ni una menos, que ya hace 3 años que se está haciendo los... 3 de junio. Así que nada, esta semana estuvieron tratando a los chicos en el Irurtia. No sé si lo quieren presentar ustedes. Ay, me da vergüenza. Los chicos y las chicas, sobre todo las chicas, porque es una idea que partió de la comisión de género, en la que participamos todas las personas que queremos, que no somos muchas, pero que, y que son mujeres. Le estamos metiendo mucho. Y que la mayoría son mujeres. Así que gracias a ellas y a la organización también del Centro de Estudiantes, hubo en el Irurtia esta semana, martes, miércoles y jueves, Conversaciones feministas. Que de hecho hubo una polémica, porque hay personas que todavía les parece muy... Una palabra muy fuerte. Es una palabra fuerte, muy violenta. Violento, ¿viste? Feminismo, muy fuerte, muy... Muy duro. Muy de fuerte, izquierda, muy de izquierda. entonces, pero bueno, hubo debate, y hubo unas invitadas de lujo. Yeah. Entre ellas, una de las participantes, una de las... Integrantes que originaron esta radio. Sí, una de las integrantes... Eugenia Otero. Que vive en esta casa. Claro. María Eugenia Otero, una genia. Sí. María Eugenia. Estuvo Silvia Palazzo también. Las dos son de la maestría de Educación Sexual Integral. ESI. Después, el martes, que se habló sobre educación sexual integral, ¿qué enseñamos cuando enseñamos? ¿No? Y, bueno, muy interesante. Sí. Una ley que existe desde hace casi 10 años, pero el tema es que no se aplica. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay leyes que, por lo menos, tratan de poner en la agenda la sexualidad y en la educación? Porque lo que se hablaba era que existe la educación sexual. Todo el tiempo. Y existió toda la historia, digamos. Sí, claro. Pasa que siempre fue biologicista. Uh-huh. Y... ¿cómo decir? Muy de derecha. Muy de derecha. Muy sobre... Muy tabú también. Sí, muy tabú y muy como adoctrinadora y muy de la línea de que los nenes... Con las nenas. Es culpa del cristianismo eso, loco. Sí, seguramente, y también es culpa del patriarcado, ¿no? Seguramente, y del capitalismo. Pero son todos amigos, tipo vienen en la misma casa, así que... Sí. Se complotan para la verdad hacer tienen eso. Casas grandes que están buenas, pero... Igualmente, aunque la ley esté aprobada de ESI hace varios años ya, el otro día, en la interna del Cortázar, también estamos trabajando el tema, hicieron una encuesta a los chicos sobre si conocían que era la ley de educación, la ESI. Cuestión que la mayoría no lo conoce. Así que eso también va a la interna mucho de los colegios, de si lo tratan, de cómo lo tratan, de qué en qué año. Yo me acuerdo de la secundaria, la única vez que lo tratamos fue una charla que vinieron de tampones o toallitas, no sé qué fue. Sí, que encima la dan las empresas, ¿cómo se llama? Johnson y Johnson. Johnson y Johnson. Te dan el paquetito, te muestran, nada, esto, acá funcionan los ovarios, mirá qué bonitos que son y chau. Así que... De todas maneras, no me parece, o sea, recién ahora, con algunas charlas un poco más abiertas, más abarcando el género desde diferentes puntos de vista, se está pudiendo tratar, pero si no, es todo muy cuadrado. Pero está en el diseño curricular, o sea, existe un diseño curricular de educación sexual integral y los docentes y las docentes que quieran, digamos, planificar y dar clases a partir de esto, lo pueden hacer. El problema es que como está libre albedrío, muchas personas eligen no hacerlo, tal vez por claro, mantener una doctrina... Aunque sea ley, tipo. No es que estemos de acuerdo con la ley, pero tipo... Yo no estoy de acuerdo con las leyes en general, pero me parece que es una ley que, o sea, con la justicia o con... Que está un poco buena, tipo, habría que aprovecharla. Sí, es un avance social por presión social, como un avance que es inevitable. Sí, como las cosas que se lograron. Como todas las leyes que favorecen mínimamente a las mayorías, sean así mucho tiempo después del cual se tendría que haber dado. Uh-huh. Pero bueno, llegan. El tema es que las leyes se originan, uh-huh, pero después tardan otro tiempo en aplicarse. Y eso tiene que ver más que nada con una construcción cultural, que es primero que los y las estudiantes sepan que tienen estos derechos, tienen derecho a aprender este tipo de contenidos, los que los exijan, y que los docentes se eduquen también. Sí, sí, sí, sí. Y no desoigan ese pedido. De hecho, el otro día, varias pibas de nivel medio, 14, 15, no sé, 16 años, dijeron como qué bueno que estaría que como presionar un poco más a los docentes y a quienes arman las currículas para que exista realmente esto en las escuelas. Y la verdad es que en la escuela, en el Irurtia, se habló de esto y hubo 3 jornadas seguidas y muy intensivas y muy interesantes con debates que son muy, a veces, básicos, parece, para personas que militan o que se organizan, como debates que podrían haber quedado ya saldados, sí, pero que realmente faltan como avanzar. Entonces, desde esa base, y también se trabajó en cosas que tienen que ver con fibras más de los micromachismos, ¿no? Sí, fue un avance. Los 3 días, fue, cada día se ponía más en tema, más picante, más, sí, yendo más a lo picante, que queríamos ir. Sí. Totalmente. Pero con esta incomodidad que a uno y a una le hace caer en la realidad. Hablaba con una compañera que fue, que no era de Irurtia, y dije, ¿y cómo sentiste el último día? Que fue militancia feminista, con todo el peso, sí, que tiene la palabra, justamente, porque hay gente que se sintió ofendida por el título de conversaciones feministas, y me dijo que a veces la manera de entender las cosas es así, a los cachetazos un a poco, los palos. Porque vino Ariel Carolina Luján, feminista independiente, denunciante, voz de Ya No Nos Callamos Más, y denunciante de Cristian Aldana, Inebar Nazarian, abogada independiente, abogada querellante en causas feministas, ayudante a honor en el abogado de derecho en delitos contra la integridad sexual. Y defensora de malas víctimas, se hace llamar ella, una genia en bar. Sí. Y la verdad que tenía una manera de decir las cosas que era inevitable no estar de acuerdo y no caer en cuenta de que las mujeres hoy en día necesitan, o sea, es una cagada decirlo, pero tienen que estar preparadas para la defensa, entre otras cosas. No es la primera lucha, pero lamentablemente ese es el panorama. Ella decía, yo estoy caminando por ahí y tengo que estar pendiente de si hay un chabón que va a venir acá y me va a querer acorralar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y autodefensa. Sí, sí. Una charla, un debate que hay que dar. Sí, sí, totalmente. Se tocó ese tema, se tocó, bueno, el tema del consentimiento, ¿no? Uh-huh. Y de cómo trabajarlo en las escuelas, digo, a lo largo también de los 3 días, de cómo trabajarlo en las escuelas, desde que los pibes tienen 3 años hasta la primaria, secundaria, ¿no? Uh-huh. Siempre hay manera de tocarlo el tema, por ahí a los 3 años, a los 5 en el jardín, digamos, es otro el contenido, pero tiene que existir el contenido y tiene que hablar sobre las relaciones humanas y el vínculo y el consentimiento. Y después el miércoles. El miércoles, o sea, el primer día estuvo María Eugenia Otero y estuvo Silvia Palazzo. El segundo día que hablamos sobre patriarcado y machismo. Machismo y, digamos, y las relaciones humanas en nuestras épocas capitalistas también, y en nuestro sistema, ¿no? Y en este encuadre y contexto. Uh-huh. En el que vinieron Mariela Fernández, que tenés ahí vos la data. Vino Mariela Acevedo, licenciada en Ciencias de la Comunicación, integra el grupo de trabajo de géneros y feminismos en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, editora de la revista Clítoris. Y Florencia Laforgue, antropóloga feminista, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, especialista en ESI. Otra charla muy rica. Sí, Mariela Acevedo la rompió toda. Y Florencia, a su manera, también desde el aborto, algo que, bueno, que no era un eje concreto. Sí, que de hecho ahora vamos a hacer un taller con ella el mes que viene sobre aborto. Porque lo merece. Merece la discusión sobre el aborto tener un tiempo y espacio dedicado a eso. Uh-huh. Y ella hablaba sobre cómo el cuerpo de las mujeres históricamente fue propiedad, ¿cómo decir? O fue considerado propiedad de otros. ¿Y cómo pasa eso con el aborto? ¿Cómo una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo? ¿Y cómo esto se relaciona con un sistema? Con un sistema que responde al sistema capitalista también. Entonces fue interesante cómo fue conectando los sistemas de producción, uh-huh, con los simbólicos, y así. Bueno, está grabado, va a haber videos que van a salir a partir de estas tres conversaciones. Bueno, que los vamos a ir subiendo a Facebook seguramente, tratando de resumir y de poner información que haya sido bien necesaria también, como utilizarla esta información, ¿no? Porque las charlas no son solo para decir, bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Nosotros como futuros docentes nos tenemos que plantear también que hacia dónde va nuestra educación, ¿no? ¿Por qué es importante esta ley? ¿Por qué la vamos a usar? ¿Por qué vamos a planificar a partir de la educación sexual integral? Acá lo veo a Lobo bostezando, le está interesado, muy interesado. Ah. iba a decir algo al respecto de Leo. ¿Eh? Te iba a preguntar algo sobre las conversaciones. ¿Qué me ibas a preguntar? No sé, ¿querés contar algo? Y que ayer casi lloro. Ah, bueno, y el marco, ¿no? El marco de que esto nosotros lo estamos haciendo porque en el Irurtia hubo caso de violaciones y de violencia machista y que de hecho, digamos, se tiraron algunos palos. Sí. Va, sí. Digamos que claramente todo fue una gran palazo gigante, ¿no? Sí. La medida institucional tomada por las y los estudiantes. Porque después te tratan de violento, porque es otra cosa. Claro, tal cual. Hicimos lo que tienen que hacer los docentes en realidad. Pero no, también nos corresponde a nosotros y a nosotras. Como futuros docentes. Como futuros docentes. Y muchos actuales docentes. Sí. Y creo que fue, ¿cómo decir? Sirvió, porque muchas personas que tuvieron comportamiento de mierda y malos dichos, creo que algunas cosas las repensaron dos veces. Sí, para todos, ¿no? Nos sirve para repensarnos. Sí, mismo. Yo aprendí. es un comienzo, creo. Bueno, de hecho se habló, y aunque ya tenemos que ir al corte, pero quiero tocar el tema porque tiene que ver con lo de la marcha, sobre la discusión sobre el separatismo en las marchas, ¿no? Si está bueno que marchen los chabones y si un hombre puede ser feminista. Si un hombre puede ser feminista, y estuvo muy bueno el debate al respecto de esas de los dos temas. Así que está también la discusión abierta. Me parece que el rol de los varones también puede ser en estas instancias sentarnos a discutir. ¿Por qué está viendo? ¿Por qué todos los años tiene que haber una marcha, ni una menos? Nosotros podemos también sentarnos y leer un texto, ¿no? Y empezar a... Tenemos, porque los que matan a las mujeres somos los hombres. Claro. Entonces, pensar qué vamos a hacer los días que haya marchas y cuál va a ser nuestro acompañamiento también a las compañeras, ¿no? Y desde un lugar de repensarnos, que es algo que siempre charlamos y que nos parece interesante, que lo vamos a charlar ahora con los Wallace Arroz, que están en el estudio. Bueno, no están todos igual. Uno que está trabajando en Coto, Un representante de Mataderos de Huelas Arroz. Bueno, a raíz de esto quiero hablar sobre un nuevo programa que va a ser los martes a las 21 horas. Y que este martes va a ser la presentación aquí abajo y lo vamos a pasar muy bien con la gente en el estudio. Programa de vivo. Alika Kinan. Alira, ¿no cómo es? Alika Kinan. Ni putas ni sumisas. Una sobreviviente de una red de la trata que denunció a sus proxenetas y hoy están presos. Así que me parece que hay que escuchar voces. Y bueno, la retaguardia estuvo presente porque estuvo presente María Eugenia, porque estuvimos presentes nosotros y porque vamos a ver cómo vamos largando la información por el Facebook de lo que pasó y de lo que va a seguir pasando, porque esto fue un principio y estuvo muy bueno. Y bueno, la retaguardia se hace cargo también de estas cuestiones, así que un programa que toca la cuestión de géneros bien desde lo micro. Vamos redondeando, vamos con... Dale. Ana Tijoux, antipatriarca. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente.

tengan condenas no firmes durante muchísimo tiempo o preventivas por más de 5 y 10 años. Y esto es lo que permite el 2x1. Si la justicia hubiese fallado en tiempo y forma, con condenas confirmadas, hoy no estaríamos discutiendo esto. Yo lo que planteo es mi posición y la posición del gobierno. Yo me quedo tranquilo si leo los argumentos de Rosati y Rosenthal, donde habla, primero, de reconocer la inhumanidad de los delitos cometidos de la humanidad por... Eso no se pone en duda, no se pone en duda todo el aparato represivo. La retaguardia. Estamos al aire con los buenos cerros del barrio de Mataderos. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andan? A mí ya me conocen porque yo estoy acá en el programa. Pero bueno, hoy no soy yo. ¿Quién sos? Hoy soy otra persona. Hoy soy el bajista de Wallace Rosa, en que ahora mismo tengo una guitarra. Bien ahí. Pero pasa que el guitarrista está haciendo la colimba. No, mentira, está trabajando en el Coto y no pudo venir, pero bueno, va a ganar plata y vamos a grabar un disco, por suerte, así que... Vamos, bien ahí. Bueno, entonces, ¿con qué? Vamos a empezar con una canción, al toque. ¿Qué les parece? Dale. A mí no me importa. Vamos a tocar la cortina de este adorable programa. Dale. Si no le molesta... No, al contrario. Vos, Tommy, no sé si la sabés, pero bueno. Bueno, ¿Cómo están los Wallace Arroz? Acá tenemos tres integrantes de los Wallace Arroz. Sí. Explicá la situación, Leo. ¿Cuál situación? La situación, no somos Wallace Arroz. No somos Wallace Arroz. Otra vez. Me olvidé decir, somos... los Michu Michu. Los Michu Michu, una banda del barrio de Mataderos. Mentira, quiero decir que todas las bandas son de Mataderos, pero por ahí no lo son. ¿De dónde son? Yo estaría orgulloso de que todas las bandas fueran de Mataderos. Nos parece que Mataderos es tipo un barrio muy copado y como solemos ranchar en el barrio... Somos de Mataderos. Mataderos, un grupo del barrio de Mataderos, como Nahual, como Síncope, como varios de los grupos que escuchamos hoy. Sí, sí. Acá los Michu Aguante. Michu, un grupo que... ¿Cuándo nació? ¿Hoy? Sí, hace... ¿cuántos minutos? Hace 20 minutos. Hace 20 minutos. Recién cuando llegaron, cuando cortó el bloque anterior y salí a ver, preguntarle a los chicos qué íbamos a hacer. Perdón, ¿y el nombre a qué viene? No hay sorpresa. ¿Podemos explicárselo con una canción? Ahora hacemos ese tipo de canciones. ¡Sí! Sí, dale. Bueno, y después seguimos con la entrevista. Dale. Es una banda muy convencional, digamos, ¿eh? La escuela de la calle. Bye. Quiero decir que estamos desacostumbrados del formato acústico, ese es un problema. No, pero muy bien, me gusta. Y yo no toco la guitarra, tipo. Y bueno, y el bombo, no sé si te está escuchando, ¿te está escuchando? Se escucha muy bien, ¿eh? Está bueno la propuesta, está bueno ese... ¿Qué es lo que suena ahí? Es... El michumicho. ¿Cómo tengo que explicarlo? Como simbólicamente, ¿no? El instrumento. Simbólicamente, y no sé, con este piano uno aprendió a tocar a los corta edad, así que uno quería ser como un gatito. Ahí va. Está bueno aprender el piano para ser un gatito. Y en eso se basa todo lo que hacemos, básicamente. ¿De qué hablaba la letra de esta canción? Esta habla de los aristogatos. Siempre nos preocupó mucho la parte en la que Edgar secuestra contra la voluntad de los gatos a los gatos. Y estamos totalmente en contra de los secuestros, de los Edgar y todas las cosas que no nos gustan. Además de los aristócratas también. Sí, de la aristocracia francesa, todo mal. ¿Y qué opinan de Edgar Allan Poe, por ejemplo? Bueno, él claramente tenía un problema con los gatos, escribió El gato negro en el que mata a su Además gato. Se casó con su prima. Sí. Estamos hablando solo del gato, Leo. Pues, perdón. No, parece, sí, una figura preocupante en la historia de la literatura. Bien. Y las artes. Bien, pero bueno, la letra esta, ¿de qué hablaba? Mirá. Claro, no. No puedo explicar, mirá. De la burocracia sindical. De la burocracia. Mira, si me toca poner a explicarte el contexto sociopolítico que tiene la letra, tendría que traerte unos cuantos libros y tendría que pedirte que me los devuelvas la semana que viene, así que no haríamos a tiempo. Está bien. Bueno, entonces, ponele que tiene que ver con la burocracia sindical. Ajá. Reivindican a Tosco. Sí. Aguante, bien ahí. No, dice por ahí el gato. Bueno. Es un nuevo personaje del grupo, el grupo nuevo, así que... Sí, sí. Bien. Quería preguntarles, ¿qué piensan de tener de presidente un gato? Bueno. Nos parece una ofensa porque no es un gato que se pueda acariciar. Sí. No es un gato que se pueda acariciar, debe tener la cara muy áspera. Es un gato medio arisco y pelotudo, por lo que no estamos a favor de los felinos en la presidencia. Vamos con otra canción que quiero, si me permiten, hacer unas intervenciones pero vocales. Te iba a decir. Medio pan rocker necesito que sea. Muy bien. Podemos hacer una versión del Pocho de la Bessie en otra LED, con otro tono. Perdón, ¿siguen siendo la escuela de la calle? Y mirá, los gatos. Sí, por ahora sí. Hasta el año que viene. Ranchamos en un lugar que se llama Los Gatos, que está en la calle, así que. Sí. Hay que no podemos develar la identidad, o sea, el lugar, la dirección, porque sería peligroso. Peligroso. Pero ese es nuestro lugar, Los Gatos, y esta canción va a tener que ver con eso. Con los gatos. Bueno, espera. ¿Cómo lo hacemos? Hacelo menor. No, puede ser mayor. Sí, sí. Necesito que sea mayor. El gato la vez, sí, para nuestro público. Saludos a mi abuela que nos está escuchando. Saludos a mis primas, loco. A mis primas Vicky, Irina y Wada que me están escuchando también. Quería reivindicar también a ese gato loco de Le Patina el Coco, que es un pedazo de mi infancia. Sí. ¿Cuál es tu gato favorito? No sé, me cae bien Tom. Me cae bien. Y... Un poco golpeado, un poco... Sí, sí. Pero bueno, también es un dibujito que habla mucho de la realidad del mundo, ¿no? No era tipo una analogía con el comunismo y Estados Unidos. No, viejo, todo no es así. No, no era así. No. Muy de izquierda, ¿no? No sé, a mí me contaron eso. Ah, puede ser, puede ser. ¿Quién es el comunismo y el capitalismo? No, lo dejo a tu criterio. Bueno. Si te puedo responder, aunque no sé si mi lugar acá es responder, pero mi otro gato preferido es el Dr. Bisman de Casa Otoño. Doctor Bisman. Que es, a mí no me caen muy bien históricamente los gatos, pero con este. Me encanta. Lo considero un hijo. Sí, no, aparte me encanta porque es como si fuera un hijo, como dijo la señora Bisman. Así que bueno, también para reivindicar a la señora Bisman. Que no sé si alguna vez pasamos el audio. Después lo podemos pasar. No sé por qué no lo pasamos todavía, la verdad. Tengo una pregunta para. No, para Tato no, sobre todo para Tommy. ¿Qué se siente? O sea, no, ¿qué se siente? No. ¿Cómo es compartir un grupo con estos engendros de la naturaleza? Está bien. Ustedes no lo están viendo, pero Tommy es un robot. Un sapo robot. Y miren que le iba a decir que él era el más serio del grupo, ¿no? Y así me responde. Debe ser difícil. Lo veo a Leo tocando la guitarra y como que no te tira una base de tres notas. Empieza a tirar quintas. No, pero notas que no están en escala. Lo bueno de que Tommy sea un robot es que nosotros siempre estamos haciendo cualquier cosa y él no importa, tipo, él se adapta, él no necesitamos decirle nada. Pone la armonía. Ponele, estamos tocando en vivo cualquier cosa y yo me acerco y le digo a Pablo, che, cambiamos de nota. Y Tommy ni se entera, pero lo escucha y ya se enteró y lo arregla. Es increíble, es increíble, posta lo que toca. Porque es como esos robots, es como un afinador, pero gigante. Y bueno, es orgánico. Y ahora le pregunto a Leo y a Tato, ¿qué se siente tocar con un robot? Tomás es el robot que resuelve cosas y está buenísimo tener una persona así que. Pero es un robot con sentimientos, ¿no? Sí, se nota cuando toca. Aparte, sí. mientras ustedes están drogándose, que es una de las habitualidades, ¿no? Sí, solemos el drogar. Pibe estudia dos carreras. Y es robot, chicos. No se droga. Entiendan esto, es increíble. Estudia dos carreras porque no se droga. ¿No te drogas, Tomás? Creo que ahí está la respuesta. Decime otra vez, ¿no te drogas? Ay, más o menos. Bueno, me imagino que debe ser todo un desafío. Para y eso porque no está Pablo. Para ¿no? él tocar con estos drogadictos y para ellos tocar con un robot. ¿Qué onda, Pablo, loco? Y Pablo, por suerte, empezó a laburar. Creo que es el primer Wallace que está laburando. Este de verdad. Tiene el brazo roto. Claro, a mí me pasó, tenía el brazo roto. Siempre le pasa algo. Pero ahora tiene gripe, porque el otro día fuimos a jugar al fútbol. Sí, jugó con muchos buzos, me acuerdo. Sí. Bueno, ¿con qué canción vamos a ir ahora? Perdón, Leo, ¿cómo es la situación de que vos adorás a los perros y esto de los gatos? ¿Cómo se da? No. Yo soy, ideológicamente, soy fanático de los gatos, pero estéticamente soy fanático de los perros. Ah, es una cuestión superficial, entonces. Sí. Entonces, pero esa creencia del dios perro, ¿de dónde viene? Y que si existe Dios, tiene que ser lindo. ¿Sí? Pensalo. O sea, si existe un dios, o sea, no. Si existe un dios útil, bueno para mí, tiene que ser lindo y tiene que ser un... ¿Y cómo sería un dios útil para vos, por ejemplo? Uno que haga la cama y... Claro. Y te haga masaje cuando te duele la espalda. ¿Y te haga el sándwich de tomate y queso? No, ese lo hago yo solo. No, nadie se mete con mi sándwich. Ah, bueno. Pero vos decís que no hay un poder de dios que te ayude con él. No. Va, quizá el fuego, pero si haces con gas, no sé. Bueno, la semana que viene que vamos a debatir sobre la existencia de Dios, por ahí podés contarnos un poco de esto también. Dale, vamos a hacer algo con ¿Vamos eso. ¿Vamos a hacer un cover de Miranda? Ah, dale. Pero antes quiero hacer un tema triste, por lo menos un minuto. Ah, bueno. Un minuto un triste. Un tema triste, está bien. Dale, bueno, seguimos el cover. Pero empezalo vos. No, así tiene que ser como... Está bien. Toqué Ribotril. Claro. Ah, está bien. Toquemos Ribotril. Sí. Bueno, este es un tema de esa banda que nombramos antes, que es Wallace Arroz, pero es un tema viejo de Wallace Arroz que ya no lo tocan más. Y vamos a hacer un cover, ¿Cómo era la segunda parte? Bueno, un cover de Wallace Arroz por los Michu Michu, del barrio de Mataderos. Pero solo con eso alcance, ¿vale? Bien, quiero aclarar que en la historia de este programa es la segunda vez que hacemos el ridículo, porque el primer programa hicimos lo mismo. Pero esta vez vinimos para hacer eso, porque la primera vez no vinimos para hacer eso. ¿Cómo? ¿A qué habíamos venido entonces? A tomar mate, pero no había. Vinimos a tomar mate y no había. Bueno, a mí me pasó lo mismo, y vine a tomar mate y no había. Pero te quedaste después. Me quedé un rato porque me pareció interesante. Te hiciste un té. Y me hice dos tés. Bueno, ¿qué nos bueno, quedan? Cinco minutos, ¿qué hacemos? Ahora van a ser unas últimas tres canciones, rapidísimas. Pero antes que nada, muchas gracias por venir. Y la próxima, bueno, ensayen, ¿o no? No, pará. Está bien, no, traigan eso, el robot. Estamos grandes para eso. Estamos grandes. Ya ensayamos demasiado, ya no queremos ensayar más. Claro, estamos preparando un disco, ¿eh? Los Michu Michu vuelven a sacar su tercer disco. Ah, bueno, bien. Porque ya lo sacamos tres veces, pero lo sacaron del mercado, así que vamos por la cuarta vez del tercer disco. ¿Y por qué pensás que lo sacaron del mercado? Ok. ¿Vamos con? Yo te diré de Miranda. ¿Cómo son los acordes? Empieza en si menor, después hace de la, sol, y fa sostenido menor, y vuelve a si menor. Yo te aplaudo cuando cambia, dale. Pero todo el momento es al principio si menor. Tipo chun chun. Si menor, ¿quién lo va a cantar? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo era después? Si menor, va a ayudar. Todo el tiempo. No me acuerdo cómo empezaba igual. Bueno, invitados de lujo, vamos cerrando el programa, nos dicen desde afuera, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Mañana se marcha, o no, mañana marchan los Michu Michu. Mañana marchan los Michu Michu. Okay. Nada. ¿Seguro? Hay que salir a la calle. Bueno. Los Michu Michu dicen que hay que salir a la calle, hay que salir a la calle, hay que gritar. ¿Vamos con una de protesta entonces para cerrar? Sí, un tema que se llama... Ah, pero antes quería hacer una recomendación de libro rapidísimo. Dale. Beijing de Spence escribió La teoría de King Kong, un libro recomendable para cualquiera que lo quiera leer. ¿Temática básica? ¿Por qué? Bueno, la temática básica es una mujer que se sentía alejada del movimiento feminista en los años 90 y se acerca por cuestiones, bueno, de la explotación que percibe. Y cuenta cómo fue esta relación, cómo siente temáticas como, no sé, habla de la violación, de la pornografía, de la prostitución, todas cosas que ella sintió muy en carne propia y tienen que verlo. Bueno, si querés podés venir a charlarnos un poco más extensamente, porque es interesante y porque, bueno, después lo vamos a subir la recomendación del Facebook también. ¿Vamos con una de protesta? ¿Y cerramos el programa? El tema de Wallace, el que tocamos chun chun chun chun chun chun, ese es re de protesta. Uno que es re de protesta. Bueno, y nos despedimos hasta el viernes que viene. Adiós.